madrugada que pasamos juntos esperando al sol. Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán. Por aquellos besos que me están llevando y no vuelven más. La pasión y vida que me dio tu amor, eso no se olvida. Nunca, nunca más. ¡Fuera! Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Y la primavera cuando siempre eras mi primera flor. Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel. Tu recuerdo tierno en mi noche triste tienen gusto a miel. La pasión y vida y vida que me dio tu amor, eso no se olvida.